Cat Tip. Cat Tip. Recomendaciones, consejos y soluciones veterinarias. Ládralo. El Cat Tip de esta semana es acerca de los cuidados posoperatorios que se deben hacer después del proceso de cirugía de esterilización. Realmente, pues, en el caso de nosotros que realizamos este proceso bajo unas técnicas quirúrgicas pues, muy especializadas y con un personal muy capacitado, la incisión que queda después del proceso es una incisión muy pequeña, entonces los cuidados de pronto se minimizan un poco por eso. Sin embargo, es como responsabilidad del propietario hacerse cargo de estas recomendaciones, porque el éxito de esta cirugía también depende de los cuidados que reciba el animal posterior al procedimiento. Entonces, la recomendación siempre va a ser el uso del collar isabelino para evitar que el animal se esté lamiendo constantemente o incluso mordiendo los puntos y de pronto los vaya a retirar y que vaya a haber una complicación de infección o de heridas abiertas o de incluso hemorragias. Entonces, primero que todo, el collar isabelino. Además de eso, seguir como las recomendaciones que se les da en la fórmula que se le entrega después del procedimiento, donde se les debe administrar un antibiótico y un analgésico por un tiempo pues limitado, son máximo 5 días dependiendo de la condición de cada animal. Entonces, seguir estas recomendaciones, administrar los antibióticos, administrar los analgésicos. Siempre se le va a recomendar que los 2 primeros días pues esté en cierta quietud, no quiere decir que el perro pues no pueda salir a caminar o pues que el gatico no se pueda desplazar dentro de la casa, pero sí con ciertas restricciones para evitar que haya mayor inflamación o complicaciones posteriores. Y hacer una limpieza de la incisión que se realizó con un producto específico para eso. La limpieza generalmente se debe hacer 2 veces al día. Los puntos se retiran a los 10 días del procedimiento cuando ya la cicatrización está completa. Entonces, siempre muy atentos a las recomendaciones que se les entrega posterior al procedimiento quirúrgico y sobre todo al uso del collar isabelino, que va a evitar que los perros estén lamiendo. El lamerse no es beneficioso, generalmente humedece la herida, evita que el proceso de cicatrización sea completo y que posiblemente haya infecciones o pues crecimiento de bacterias y hongos alrededor de esta. Entonces, lo ideal es seguir estas recomendaciones. Por un mañana animal libre de crueldad. Somos Corporación Raya.